Noche, John Kerry se va a presentar en el cierre de la convención demócrata en Boston y va a explicar sus planes de gobierno al país con su primer discurso nacional, en el que va a tratar de convencer al electorado norteamericano de que podrá protegerlo contra el terrorismo y elevar su nivel de vida en mejores términos que el presidente George W. Bush. También un apunte más: Arabia Saudí se ha comprometido a aportar una ayuda de 1.000 millones de dólares a Irak, prometida a finales de 2003 como contribución para la reconstrucción de este país. Según un comunicado común saudí-iraquí, ambos países también han acordado restablecer sus relaciones diplomáticas rotas desde hace más de 13 años. Recuerden, escuchan Radio Intereconomía. Tendrá más información en una hora cuando sea medianoche en la Comunidad Canaria. ...11881... el número de información telefónica más actualizado. 11881, el más rápido. 11881, el más profesional. 11881, el más cercano. 11881, más que un número, el nuevo número de información telefónica. Llame ahora al 11881. Doce semanas, 24 semanas, día después. ¿Importa cuándo? Él no tendrá día siguiente. ¿No te importa? Que no te engañen. Esa píldora es abortiva. Fundación Vida y Plataforma de Farmacéuticos por la Vida. Intereconomía. Puerto Gelves Radio, 94.3 FM en conexión con Radio Intereconomía. Conozca la verdadera cara de las noticias más destacadas, con un resumen valiente a diario, una mirada directa a los hechos de hoy, en Puerto Gelves Radio, servicios informativos de Radio Intereconomía. Servicios y mantenimiento El Cañuelo, limpieza de oficinas, comunidades, naves industriales, domésticas, edificios públicos y privados, limpieza de cristales, abrillantado y acristalado de mármol y terrazo, presupuesto sin compromiso. Servicios y mantenimiento El Cañuelo. Estamos en calle Formentera 30, Gelves, Sevilla, teléfonos 955-76-2812 y móvil 646-12-2432. ...94.3. La mejor selección de música de los años 70, 80 y 90... en Puerto Gelves Radio. 24 horas al día, Puerto Gelves Radio, más que palabras. De invertir en bolsa con la nueva cuenta cuatriplica de Self-Trade, sin papeleos ni avales. Infórmate en el 902-88-88-88 o en selftrade.es. Está claro, por muchos motivos no nos podemos perder las rebajas del Corte Inglés, sobre todo ahora, porque ahora las rebajas del Corte Inglés van a más. Compruébelo en la planta de moda hombre del Corte Inglés con ofertas como estas. En trajes de americanas hasta el 50% de descuento. También hasta un 50% de descuento en una gran selección de primeras firmas en moda baño para hombre. Todo para equipar al hombre de arriba abajo con unos precios como no se han visto en toda la temporada. Y no lo dude, este es el momento. Ahora más descuentos, precios más bajos en las rebajas del Corte Inglés. Unas rebajas que van a más. Y recuerda, si sales de viaje en tu coche, no olvides llevar el chaleco reflectante homologado obligatorio. Si aún no lo tienes, adquiere uno en el Corte Inglés, desde 6,95 €. El próximo domingo, 1 de agosto, permanecerán abiertos los centros del Corte Inglés, tiendas El Corte Inglés Hipercor de la Comunidad de Madrid, Galicia, Albacete y el Centro Comercial Costa Marbella. El Corte Inglés, patrocinador del Xacobeo 2004. Escuchan ustedes Intereconomía. Son las 9 de la mañana, las 8 en Canarias. En este momento se abre el mercado. En Capital comienza la transmisión en tiempo real de las primeras operaciones, las tendencias, las reacciones a las noticias, las recomendaciones, las posiciones. Comienza el espectáculo de la bolsa. Tal y como veíamos en movimientos de preapertura, el IBEX 35 comienza este viernes con una subida del 0,2%, está ahora mismo en 7.893 puntos. Vamos a ver cómo abren el resto de plazas europeas. Marisa Martín. De momento solo contamos con la referencia de la plaza de Frankfurt, pero también comienza esta sesión, esta última sesión del mes de julio, subiendo un 0,28%. Hoy que vamos a estar muy pendientes, por supuesto, del precio del crudo. Ayer parece que se moderaba, pero esta mañana lo estamos viendo de nuevo bastante alto. El Brent en Londres está en 41,38 dólares el barril y ayer el West Texas cerró en Estados Unidos en 42,66 dólares. Echamos un vistazo ahora al mercado secundario de deuda pública, donde el bono de referencia, el activo a 10 años, está bajando su rentabilidad, por tanto avanza sus precios. El rendimiento está ahora mismo en el 4,28% y los futuros, Marisa. Hacia arriba estamos viendo al del IBEX 35, un 0,19%, se sitúan los 7.880 puntos y también avanzan los americanos, el del S&P casi 2 puntos, está en los 1.102 y un punto y medio el del Nasdaq, que se sitúa en los 1.403. Y ya tenemos aquí un dato que estábamos esperando, las ventas al por menor en nuestro país, según el Instituto Nacional de Estadística, han subido en el mes de junio un 3,8% en tasa interanual, frente al 3% del mes de mayo. Un par de referencias más, las divisas, el euro está en 1,2039 dólares y en 134,58 yenes. El cambio dólar-yen en 111,77 unidades. Y la onza de oro cotiza en estos momentos en 388,80 dólares. Ay, Maribel, Maribel. ¿Qué? Saca por fin la maleta. ¿Cómo? Y ponlo todo al revés. ¿Al revés? Y empújala hasta que quepa. Vale. Como todos los veranos. Si tienes la ilusión de hacerte millonario, o haces la canción del verano, o juegas al sorteo extraordinario de verano de la ONCE. 14 de agosto. Por un cupón, 14 millones de euros. Sorteo extraordinario de verano de la ONCE. Ay, Maribel, Maribel. ¿Qué? Saca el bolsillo y la maleta. ¿Cómo? Y ponlo todo al revés. ¿Al revés? Y empújala hasta que quepa. Vale. Lo he hecho bien porque me tengo que ir a comer, si no. Esto es Capital. Un programa para las personas que no tienen ni tiempo ni dinero que perder. Les decíamos, con subidas abre la renta variable europea, aunque se van moderando. El IBEX 35 avanza en estos momentos un 0,17%, el DAX está completamente plano y el CAC 40 parisino comienza ya la sesión y lo hace a la baja, un 0,13%. Dentro del IBEX 35 tenemos en estos momentos 21 empresas que están subiendo y 8 que están bajando, pero enseguida las repasamos por orden alfabético. Altadis les ofrece la apertura del mercado en tiempo real. Comenzamos con los títulos de Abertis, que suben un 0,29%, están a 14 euros con 4 céntimos. Acciona sube un 0,5% hasta 50 euros, exacto. Acerinox avanza un 0,78, se sitúa en los 11,65. La constructora ACS mantiene precio de cierre de ayer, 13,81 euros. Altadis se ha movido ligeramente al alza en estos primeros momentos de sesión, pero ahora repite de nuevo el precio de cierre de ayer, 25 euros, 66 céntimos. Le recordamos que está suspendida de cotización su filial logista ha comprado el 96% de la italiana Etinera por más de 566 millones de euros. Etinera es filial de British American Tobacco. Seguimos el repaso con Amadeus. Está subiendo un 0,4% hasta 5,32 euros. Arcelor se revaloriza un 2,65%. Está en los 13,97 euros. Le recordamos que ha publicado sus cuentas esta mañana. El beneficio neto aumenta más del doble hasta los 865 millones de euros en esta primera parte del año y prevé además buenas cifras para el resto de 2004. Unos resultados que han estado por encima de las previsiones. Con mucho volumen de negocio debido a una aplicación, como veremos en unos instantes, el Banco Popular está bajando un 0,3% hasta 44,70 euros. El Sabadell prácticamente plano, aunque hacia arriba un 0,06%, está a 16 euros con un céntimo. Subidas para Banesto de un céntimo hasta 9,11 euros. Bankinter también está tirando hacia arriba, pero muy ligeramente, apenas un 0,03%, cotiza a 30,17. El BBVA hacia abajo un 0,3% hasta 11,01 euros. Hacia arriba, queríamos decir, hacia la corporación arriba. Mafre avanza un 0,32% hasta los 9 euros y medio. Descensos para Enagás de medio punto porcentual hasta 9,02 euros. Endesa sube un 0,27%, está a los en 15 euros con un céntimo. A la constructora FCC la tenemos interrumpida por alta volatilidad cuando subía un 0,4%, su precio 29,72 euros. Recordamos que los nuevos socios de Ester Koplovich en B1998, la sociedad que controla el 52% de la constructora, son Inversiones Ibersuizas, Cartera Deva, Inversiones San Felipe y el holding de la familia Peugeot, pero deja abierta la puerta a un socio industrial. A partir de septiembre habrá cambios en el modelo de gestión. El presidente no tendrá cargos ejecutivos y se creará la figura del consejero delegado. Seguimos con los títulos de Ferrovial, que se mueven ligeramente a la baja, están a 36,37 euros. Seguimos el repaso con Gamesa. Recordamos que el beneficio neto ha crecido un 21%, el EBITDA un 12% y las ventas un 9%, unos resultados que han estado en línea con lo esperado por los analistas. Está subiendo en estos momentos un céntimo hasta 11,80 euros. Gas natural está bajando un 0,21% hasta los 19,04 euros. Iberdrola mantiene precio de cierre de ayer, 16,98 euros. Iberia, después del subidón de ayer, hoy está avanzando con moderación un 0,47% hasta los 2,14 euros. Descensos para Inditex del 0,3% hasta 18,94 euros. Indra ha presentado sus resultados ayer al cierre. El beneficio neto ha retrocedido un 6,9% por los extraordinarios del pasado año. Las ventas suben un 10,2%. En línea estos resultados por la parte alta de la cuenta. Sin embargo, los títulos de Indra no se han movido. Mantienen el precio de cierre de ayer, 10,55 euros. Metrovacesa está bajando esta mañana 5 céntimos hasta 33,20 euros. Los hoteles de NH se dejan un 0,33% hasta los 8,97. Los títulos de Prisa están cayendo un 0,6% hasta 13,51 euros. Red Eléctrica, que también presentaba ayer sus cuentas al cierre, les recordamos que el beneficio neto ha subido un 14,2%. Atribuye este crecimiento sobre todo al aumento de la retribución del transporte. Está subiendo un ligero 0,15%, cotiza a 13,67 euros. Repsol IPC, que ayer publicó resultados y además su primer intento de encontrar un yacimiento de petróleo en Cuba ha dado un resultado negativo, pero ha manifestado que lo seguirá intentando. Repsol IPC está subiendo un 0,4% hasta 17,60 euros. Los títulos de Santander avanzan un 0,25%, están a 7,87 euros. Descensos para Sogecable del 0,45% hasta 30,70 euros. Telefónica se deja un ligerísimo 0,08%, está cotizando a 11,95 euros. Recortes también para Telefónica Móviles del 0,5% hasta 8,42 euros. Por cierto que esta mañana Goldman Sachs ha bajado la recomendación de Telefónica Móviles hasta infraponderar. TPI también en números rojos, a la baja un 0,37%, está a un precio de 5,41 euros. Está subiendo Unión Fenosa 2 céntimos hasta 17,61 euros. Y terminamos el repaso con Celtia, en esa línea más o menos arriba en torno al 0,2%, las Celtias a 5,47 euros. El volumen de negocio a esta hora de la mañana supera los 98 millones de euros. Los títulos más negociados en estos primeros instantes son los de Telefónica y aquí se cuela esta mañana el Banco Popular. Vamos a ver si hay alguna aplicación que lo explique, Marisa. Destacamos, la primera es sobre Telefónica, algo más de 47 millones, pero la segunda efectivamente se va para el Popular, algo más de 16 millones. Están cambiando los títulos del banco a 44,83 euros por ABN en Madrid y la tercera para Repsol de algo más de 10 millones. Vamos a ver, dentro de los más negociados, como decíamos, Telefónica, el Banco Popular, debido a esa aplicación, Repsol, YPF, BBVA, Arcelor y el Santander. Y encontramos aquí, fuera del IBEX 35, a los títulos de Telecinco. Están también entre los más negociados, con una subida del 0,7% hasta 13,25 euros. Sorprende también un día más, entre los más negociados y con fuertes subidas, los títulos de Tafisa, que se están revalorizando esta mañana más de un 3% hasta 1,24 euros. También entre los más negociados los títulos de Terra, que están interrumpidos por alta volatilidad cuando bajaban un 1,7%. Y si bajamos un poquito en el ranking, podemos encontrar también aquí a Zardoya Otis con una subida del 0,6% y también a los títulos de Natraceutical. Vamos a ver cuáles son las subidas y las bajadas más importantes en estos momentos. En el lado de los descensos encontramos a los títulos de Volkswagen con un recorte superior al 3%, aunque tan solo con 100 títulos negociados, y bajadas superiores al 2% para Sniace y para Service. En el lado de las subidas, como decíamos, Tafisa, con un avance que en estos momentos supera ya el 4%. Cerca de ese porcentaje sube también Yastel, después de publicar ayer unos buenos resultados. Está ahora mismo en 0,27 euros por título y más de un 3% se revalorizan los títulos de Aldeasa. El volumen de negocio a esta hora de la mañana supera ya los 110 millones de euros. ¿Imaginas poder escoger siempre tus momentos de placer? Mañana tengo que organizar temas de bolsa. ¿Mucho lío en la bolsa de Tokio? No, hombre, no. En mi bolsa de golf. El momento de placer es siempre más intenso si lo escoges tú. Hecho a mano en la República Dominicana. Puros Vega Fina, sabor suave, placer intenso. Vega Fina, marca de Altadis, ha patrocinado este espacio. Cada día, en el Policlínico, diseccionamos la actualidad. Para ello disponemos de un amplio servicio de radiología, quirófano, laboratorio. Contamos con el mejor equipo de analítica, los especialistas más reconocidos y los bisturís más afilados. Si necesita una segunda opinión o simplemente es exigente, pida hora en el Policlínico con Alejandro Ávila. Sin listas de espera. En Intereconomía, Capital. De los mercados vamos a seguir ocupándonos en unos instantes. Por cierto que estamos viendo ya descensos tanto en la bolsa alemana como en la parisina, y el IBEX 35, sin embargo, se mantiene con subidas, aunque son muy moderadas, apenas de un 0,16%. Vamos a seguir observando lo que ocurre y también analizándolo. Lo vamos a hacer con la ayuda hoy de Miguel Ángel Cicuéndez, gestor de patrimonios de Afina Pentor. Pero antes, las últimas noticias con Maite Gutiérrez y María José Martín. Minutos a las 9:30 de la mañana comienza la reunión del Consejo de Ministros, que hoy tiene previsto aprobar las previsiones macroeconómicas para 2005. Servirán de base para los presupuestos del año que viene, que según fuentes del Gobierno contarían con el visto bueno de la mayoría de los grupos parlamentarios, excepto el Partido Popular. Además, se especula con la posibilidad de que el vicepresidente económico Pedro Solbes pueda rebajar dos décimas el crecimiento económico para 2004 hasta el 2,8%. También hoy sobre la mesa de la reunión de los ministros, dos nuevas normas que aumentan el control del sector financiero. El proyecto de ley sobre conglomerados financieros tratará de evitar casos como el de Enron o Parmalat. También se está previsto que se apruebe el reglamento de la ley del menor. La economía española, que depende mucho del turismo, se mantiene la tradición y la mayoría de los españoles han elegido agosto para irse de vacaciones, y en esta costumbre confían los hosteleros después de un mes de julio malo para el sector. En la primera quincena la ocupación hotelera ha caído un 6% con respecto al mismo periodo del año pasado. Son datos adelantados en la entrevista Capital por el secretario general de la Confederación Española de Hoteles, Ramón Estalella. Confían en agosto, pero reconoce que el año va a ser malo. Primero, unos países competidores muy duros, lo están haciendo muy bien, no están haciendo muchas camas, y la verdad es que luego hay un encarecimiento de los precios por el área euro frente a estos países que no tienen los costes entre los cuales de pertenecer a la Unión Europea como tenemos nosotros. Por eso vamos a hacer una reflexión muy fuerte al final de este verano para ver los datos un poco por zonas y descubrir qué productos son los que están teniendo mayores dificultades. Más datos de la economía española. Las ventas al por menor han subido 8 décimas en tasa interanual durante el mes de junio hasta el 3,8%. Y en Francia, el paro ha crecido en junio una décima en tasa interanual hasta el 9,9%. Y la confianza de los consumidores galos se ha mantenido sin cambios en julio, en menos 23 puntos. Hoy también tendremos datos del sentimiento económico y del clima empresarial de julio en la eurozona. Y Eurostat publica el dato del IPC adelantado de julio para la Unión Europea. También se conocerán los indicadores de confianza. En Estados Unidos, hoy lo que se va a conocer es el Producto Interior Bruto del segundo trimestre. Los analistas prevén que el crecimiento descienda hasta el 3,6%. Viernes de resultados empresariales en el sector financiero, el Deutsche Bank, el tercer banco alemán, ha ganado un 15% más en el segundo trimestre, aunque se ha quedado por debajo de las expectativas. El recorte de costes del banco alemán ha conseguido compensar en parte la caída del 6% de sus ingresos. El francés Société Générale ha presentado un aumento de sus beneficios de casi el 8% en el segundo trimestre fiscal, hasta los 750 millones de euros. La entidad ha recortado en dos tercios la cantidad prevista para hacer frente a los préstamos impagados. Y el británico Lloyds ha presentado un descenso del 6% tras la venta de sus negocios en Nueva Zelanda y Brasil, dice la entidad, que quiere centrarse en su negocio en el Reino Unido. Además, su presidente ejecutivo ha señalado que ningún gran banco británico está interesado en la compra del AVE Nacional. Arcelor, el mayor productor de acero del mundo, ha multiplicado por 4 sus beneficios en el último trimestre. La compañía bate los pronósticos al alcanzar unos beneficios récord de 630 millones de euros. Y en nuestro mercado le recordamos que está suspendida la cotización de Logista, la filial de Altadis. Logista ha comprado el 96% de la italiana Etinera por más de 560 millones de euros. Etinera es una filial de BAT, British American Tobacco. Y les contamos que en Japón el Sumitomo Mitsui estudia lanzar una contraoferta por el UFJ Holding. Una propuesta de compra hostil que pretende competir con la lanzada por otra entidad, el Mitsubishi Tokyo Financial. En Estados Unidos hemos asistido a la última jornada de la Convención Demócrata. El senador John Kerry ha aceptado esta noche la candidatura de su partido a la presidencia de Estados Unidos. Durante su discurso, Kerry ha criticado la política bélica de Bush y sus actuaciones en el ámbito económico. Kerry ha prometido la vuelta a un estado de mayor bienestar. Los salarios caen, los gastos sanitarios suben, nuestra gran clase media se encoge. La gente trabaja fines de semana, dos trabajos, tres trabajos, y siguen sin salir adelante. Nos dice Dicen que externalizar empleos es bueno para Estados Unidos. Nos dicen que los trabajos en que cobramos 9.000 dólares menos que en los trabajos que perdimos son lo mejor que podemos conseguir. Nos dicen que esta es la mejor economía que hemos tenido nunca. Y dicen que cualquiera que piense de otra forma es un pesimista. Nuestra respuesta es esta. No hay nada más pesimista que decir que Estados Unidos no puede hacerlo mejor. There is nothing more pessimistic than saying that America can't do better. El secretario de Estado norteamericano Colin Powell ha realizado esta mañana una visita sorpresa a Bagdad. Ayer se reunió con el primer ministro iraquí, Yad Alawi, en Arabia Saudí. El gobierno de Riad se ha comprometido a aportar 1.000 millones de dólares para la reconstrucción de Irak. Además, ambos países van a restablecer sus relaciones diplomáticas rotas desde hace más de 13 años. En Irak, la conferencia nacional que estaba prevista para mañana sábado ha sido aplazada ante la ola de violencia y las amenazas de boicot de algunos socios clave. Según el diario hebreo Haaretz, se retrasará al menos 2 semanas. El presidente estadounidense George Bush ha comunicado oficialmente el levantamiento de las sanciones impuestas a Irak en 1990 tras la invasión de Kuwait. En nuestro país, la comisión que investiga los atentados del 11 de marzo en Madrid va a retomar sus trabajos en septiembre. El día 7, los grupos expondrán las conclusiones que van a elaborar de forma individual. Este mismo día también se va a... Amargo el que bebo, vino amargo el que bebo por culpa de una mujer. porque dentro de mí llevo, porque dentro de mí llevo la amargura de un querer. Quiere reír la guitarra, a mi llanto me suena, cada nota me desgarra, cada nota me desgarra el alma como una pena. Vino amargo que no da alegría, aunque me emborrache no la purvía, porque la recuerdo, dame vino amargo, que amargue, que amargue, aunque muere la mano. Ni con vino ni guitarra yo alegreme, de poner, aunque yo me meta en parra, y aunque yo me meta en parra, entre sueño la bebé, palabras se llevan viento, como la fuma, llevaba al río, pero quedar sentimiento cuando mucho se ha querido. Vino amargo que no da alegría, aunque me emborrache no la purvía, porque la recuerdo. Dame vino amargo, que amargue, que amargue, del mes de mayo, paloma y golondrina. Puerto Gelves Radio, 94.3 FM. Está sintonizando Puerto Gelves Radio, la radio viva. Si necesitas saber qué es lo que cuenta la prensa al día siguiente, en Intereconomía te ofrecemos el diario de mañana. Toda la información de la prensa nacional antes de que salga a la calle. El diario de mañana. Presenta José Cabero. De lunes a viernes, de 1 a 3 de la madrugada. El diario de mañana. Radio Intereconomía. Información seria. Información veraz. Nuevo en Sevilla, la Jineta. El debate, las tendencias, con la voz de sus protagonistas, con el análisis de los expertos. Puesta a punto, un programa sobre ruedas. Con Manuel Tortajada y Marisa Martín. Inmobiliaria Levante, el deseo de... La radio que viene. Son las 7 de la mañana, son las 6 de la mañana en Canarias. Buenos días. Aquí en Radio Intereconomía comienza Capital. Cada mañana desde las 7 y con Luis Vicente Muñoz. Capital en Radio Intereconomía. Nunca habrá oído nada igual. Feria y fiestas en Benacazón 2004. Feria y fiestas en honor y gloria de Nuestra Señora de las Nieves del 3 al 8 de agosto en Benacazón. Texto recogido del alcalde de la localidad. A través de Puerto Helves Radio podéis informaros del programa de fiestas y de cultos en honor de nuestra patrona, la Santísima Virgen de las Nieves, en el que recogemos las distintas actividades organizadas por el Ayuntamiento de Benacazón para la celebración de las fiestas de nuestro pueblo. Pero las nieves no solo son estas actividades, sino que es mucho más. Es la forma de ser del pueblo de Benacazón, de sus hombres y mujeres, mayores y pequeños, de entender y disfrutar de sus más entrañables fiestas, dándoles un ambiente de hospitalidad, alegría, amistad, devoción, imposibles de igualar. Asimismo, en Benacazón podréis encontrar el sabor del auténtico aljarafe, pueblo que entremezcla la proximidad de la ciudad con la esencia de nuestra comarca, con sus casas blancas, plazas tranquilas, lugares para pasear y un magnífico clima que invita a salir y estar con los amigos. Por todo eso, un año más os animo a venir a Benacazón, a acompañarnos en estos días importantes de nuestro pueblo para que nos conozcáis y disfrutéis del ambiente y de la forma de ser de Benacazón y su gente, con la seguridad de que volveréis a visitarnos. Por último, quiero agradeceros sinceramente vuestra visita a nuestras fiestas, donde espero poder saludaros personalmente. Recibid un cordial saludo, vuestro alcalde, Manuel Adame Valero. Esta es la mujer que más quiero y más quiero, porque yo viví o mezclado en... Día 28 de julio, comienzo de los tradicionales repiques. A las 9 de la noche, pasacalles anunciando las fiestas a cargo de la banda de cornetas y tambores Santísimo Cristo de la Veracruz de Benacazón. Día 2 de agosto, lunes, a las 9 de la noche, entrega de trofeo a las distintas actividades deportivas en el Salón Multiusos. ...13 de agosto, martes, comienzo de las fiestas... ...a las 9 de la noche, tradicional pasacalles de gigantes y cabezudo... ...acompañados por la banda de cornetas y tambores... ...Santísimo Cristo de la Veracruz... ...a las 10 de la noche, inauguración de las fiestas... ...y encendido del alumbrado... ...el recorrido del pasacalle culminará en la Plaza Blas Infante... ...trasladándonos posteriormente hasta la entrada del Parque Municipal... ...donde el señor alcalde, acompañado de los demás miembros de la corporación... las representaciones de las entidades civiles y eclesiásticas y todos los vecinos de Benacazón procederán a la inauguración de las fiestas, celebrándolo con una copa de vino andaluz en la caseta municipal. A todas las mujeres que asistan a la inauguración se les entregará un obsequio por parte del ayuntamiento. Caseta municipal, a las 12:30 horas de la noche, actuación de gran orquesta. A la 1:30 de la madrugada, gran espectáculo de Vicky y sus niñas. Sevillana, pa' decirte que te quiero. 4 de agosto, miércoles, caseta municipal. A las 11 de la noche, actuación de la orquesta Atlántida. Y a las 2 de la madrugada, gran actuación de Brumas. Puedes volver a mí, porque nunca te has ido. Porque nunca te has ido. Puedes volver a mí, porque nunca te has ido. Puedes volver a mí. Porque nunca te has ido. 5 de agosto, jueves, día de la Santísima Virgen de las Nieves. Por la mañana, alegres villanas, a cargo de la banda de cornetas y tambores Santísimo Cristo de la Veracruz de Benacazón. Caseta municipal. Desde las 2 horas hasta la madrugada, la caseta estará amenizada por la orquesta Atlántida. A las 3 de la madrugada, canción española por la gran artista local Inmaculada Oropesa. ...6 de agosto, viernes, caseta municipal... ...a las 12 de la noche, orquesta Atlántida... ...a las 2:30 de la madrugada... ...gran actuación de los Romeros de la Puebla. Con solo 10 primaveras... ...y la inocencia de un niño... ...se quemarán los fuegos artificiales... ...en el Estadio Municipal Guadiamar... ...a la vuelta de la Santísima Virgen de las Nieves... ...de la Barriada del Prado... ...a cargo de Pirotecnia Virgen de las Nieves de Benacazón... ...7 de agosto, sábado, caseta municipal... ...a las 20:30 horas, fiesta infantil... ...por el Grupo de Animación Sociocultural de Benacazón... ...a las 12 de la noche, la caseta estará amenizada por Gran Orquesta... ...a las 2 de la madrugada, Noche Joven... ...con los finalistas de Operación Triunfo 3... ...Davinia y Miguel Cadena... ...8 de agosto, domingo, caseta municipal... ...a las 10:30 de la noche, orquesta Alborada... ...a las 11 de la noche, actuación de Semilla Rociera... ...el grupo de sevillana de los más jóvenes de Benacazón... ...a las 12 de la noche, gran espectáculo del grupo de danza Al Sarai... ...a la 1 de la madrugada, fin de fiestas... ...con la actuación del grupo local de Tal Palo... ...durante los días de las fiestas se quemarán... ...los tradicionales toros de fuego... ...a cargo de la pirotecnia Virgen de las Nieves de Benacazón... ...recuerda... Feria y fiestas en honor y gloria de Nuestra Señora de las Nieves en Benacazón, del 3 al 8 de agosto. Visítanos. 94.3. Compañera de todas las horas. Dolorosa mía, rosa de pasión. Porque no levanta frente dolorosa mía de mi corazón, sangre de mi vida, tu rosa de pasión. No hay pena como la pena de verse sola en la vía, la noche de noche buena. Qué penita pena de la pecadora. Que esta noche buena y a mi puerta llora. Porque no cumpliste con tu juramento. Porque te reíste tu nombre Jehová. Ay, mi dolorosa carita de rosa. No te pongas triste al mirarte el tormento. Tu arrepentimiento te salva del mal. Ay, mi dolorosa carita de rosa. Dolorosa de todos los pecados, arrímate a mi lado y deja que te quiera. Dolorosa, olvida lo pasado, que a mí me has olvidado el pago que me diera. Que las espinas se vuelvan flores, a tu vera, dolorosa, alegre ya tu pena, alégrate dolores, que en esta noche buena ay, lirio de mi pena.